alofocanews.net. Vengo a hablarte de cosas que viví en el barrio, que quizás tú no entiendas, pero esas son cosas que me han hecho ser como soy. Dice así: nací en un barrio donde atracan diariamente, menorcito con la mente delincuente. Tiempo ha pasado y lo tengo siempre pendiente. El que está en la calle muere. Mi mejor amigo se ha convertido en criminal. Hay muchos que están mangados y otros bajo pie. Muchos han caído por ser guerreros sin parar. Y no discriminan porque actuamos diferente. Matando instrumentales de